Aquí estamos. Nos reencontramos. Signos. Signos de un nuevo tiempo. Signos de un viejo tiempo. Uno que arriba, otro que se marcha. Tatuado en el pecho del hombre, en la mirada de las mujeres, en el canto de los niños. Signos, desde el ave que vuela, desde toda la tierra que se enternece en una nueva aurora. Signos, tantos y tantas veces los hemos visto, pero hoy no los recordamos e intentaremos volverlos a traer a nuestra memoria, trazar un nuevo pensamiento y seguir, porque son signos de nuestro tiempo el volvernos a amar. La igualdad es un signo perseguido desde antes de la esclavitud o la pérdida de la libertad. Casi que ha sido un signo que ha sido buscado. Ser igual como un signo de ser aceptado y de ser sobre todo entendido y comprendido. La igualdad muchas veces se piensa como un hecho económico o social. Sin embargo, entendemos que es más un hecho de igualdad en el trato, en el derecho, en lo justo, en lo político. Nuestra democracia se ha venido deteriorando por acción de haber encargado nuestros deseos y nuestras necesidades de reconocimiento a los políticos. Hoy la ciudadanía intenta volver al signo real de su lucha por la igualdad. ¿Es una lucha que se reivindica o también es una lucha que se inventa? Inventar en el sentido de crear, de volver al nuevo episodio del ser humano donde la soledad no sea un castigo, sino una ansia por recobrar su libertad para crear, para vivir. Este signo de la fraternidad me estremece en toda mi piel. Sin embargo, ¿cómo trato al amigo, al cercano, al parecido? ¿Qué me identifica con él? Lo primero que observo es su salud, su bienestar. Mi fraternidad, lo que yo le deseo, son los parabienes que él también me ha de desear para mí. Si necesito redescubrir los nuevos signos del tiempo, de este tiempo vigente, necesito aprender a querer, aprender a odiar, pero sobre todo aprender a saber lo que siento. Desde mi cuerpo sano, estaré adaptado para poder pensar en sano. Y la salud, la educación y el arte son la mejor forma de fraternizar con los seres humanos y entre los seres humanos. La fraternidad, por tanto, no es un amiguismo, sino es un respeto y una visión de la libertad del individuo por sustentar como ser emancipado, como ser que busca su libertad a partir de haber superado su propia necesidad. Libertad, cuántas justas se han librado bajo tu nombre. Oh libertad, cuántos pretextos han saltado por evocar tu situación. Oh libertad, cuántas veces hemos confundido y sin razón hemos logrado cambiarte de nombre por ambición, por guerra, por torpeza, por ignorancia, por muerte. Y sin embargo, tú, la hermana mayor de ese signo debajo de nuestro sol, es lo que hoy tenemos que volver a beber. El ser humano ha adaptado a los sistemas de cualquier tipo, credo o color, la redención de su libertad. ¿Cuántas revoluciones han derribado sistemas para poner otros y estos no han funcionado? ¿Cuántas batallas se han librado en tu nombre, libertad? Algunas, entre comillas, ganadas, pero muchas veces perdidas. ¿Quién estuvo ausente? ¿Qué es lo que no había? ¿Qué es lo que murió cuando apartaron de tu nombre y pusieron las burocracias y las autoridades? No estaba el espíritu, no estaba la fe, no estaba la capacidad de creer que más allá de la libertad está también el transformarse, está también el volver a sentirse. En esta crisis de nuestra civilización, donde tenemos signos abundantes, no queremos perder la visión de que esta no es solo o tan solo una manifestación económica. Repetimos, es más profunda. Vamos a acompañarnos de todos, vamos a volver en los viejos maestros, vamos a encontrarnos con las reflexiones de cualquier persona sencilla, porque en la boca de los humildes la verdad se expresa más clara. Intentaremos comprendernos y volvernos a situar, porque ya existen los signos del nuevo tiempo y esas están en la flor, están en las estaciones, están en la primavera, están en el verano, están en el otoño y en ese largo invierno, están en cada uno de nosotros, están los signos de nuestro tiempo madurando aquella nueva época. La historia, esa hermana de los signos de todos los tiempos, no solo de la historia de los vencidos ni los vencedores, sino la historia en letra grande, clara, transparente, aquella que encontramos en el hablar de nuestros viejos, aquella que recordamos en el balbucear de los niños, en los cuentos para dormir, en la historia de los juegos. Estos también son signos importantes, porque la historia no está hecha de luchas y sacrificios, también están hechas de actos de bondad, actos de fe, actos de crear en la música, en la pintura, en el arte, de todos los tiempos, de todas las voces. Queremos juntar en esta parte de signos siempre la capacidad del alma creadora que hay y vive en todos los pueblos. Por eso, nuestra historia no tiene que ser una historia de muertos, no tiene que ser una historia de monumentos, de plazas y nombres que no dicen nada más que la dirección o de un correo o de un postal. La historia es la que llevamos en nuestra sangre, es la que se nutre en nuestro corazón, es la capacidad inmensa por seguir afirmando la vida, porque la vida es más eterna. En esta etapa entonces de nuestro programa Signos, que os invitamos a escuchar, queremos recordar siempre y ante todo que usted es la que nos dará el signo importante de esta nueva etapa que intentamos forjar. Desde Radio Tortuga, un proyecto alternativo y creativo y autogestionado, queremos ser una voz, un contraste, una reflexión para su propia opinión. Hasta la otra.